a una emisión más de efervescencia musical, por supuesto, a través de la Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicados en la calle San Francisco número 65, por supuesto, en el barrio de Panoaya, en Ameca Meca, la linda y querida. Sean bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo dónde nos escuchen, en cualquier punto de este planeta, sean ustedes bienvenidos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos Cinemaniáticos con el buen Alex, que ya está con nosotros en sintonía. También está con nosotros ya aquí en espera de decirles hola, de saludarlos. Pero antes de eso, les doy rápido los contactos, porque si no luego se nos olvida. Tanto Alex como yo se nos olvida, porque entramos, en el chisme y de ahí ya no paramos. Entonces, los contactos, teléfono 597-978-5252. También estamos a través del WhatsApp 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales, Facebook, X, Twins, Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio, también en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. Página web www.lavoladora.org. Y recuerden, dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc. Específica y exclusivamente para este programa. Bueno, pues está Efervescencia Musical Voladora. Ahí nos pueden encontrar y, por supuesto, pues ahí chismeamos también rico y sabroso. ¿A que no, mi querido Alex, que ni siquiera se nos da, ¿verdad?, eso de estar chismeando? Mi querida Chío, la verdad, como que nos delataste un poquito, nos ensimismamos tanto que son tantos los temas que hay que tratar de cine que olvidamos que estamos al aire. Ándale, parece que estamos tomando cafecito, que sí. Por cierto, tenemos que tomarnos un cafecito siempre, ¿no? Para aquellos que puedan, porque qué tal si no pueden, dicen, ay, Dios, que me lo dijeron en el radio y yo ahora me lo voy a tomar. Pues no, para los que puedan, tomarse el cafecito, tómense el cafecito, y si no, un tecito, un chocolatito o algo por el estilo. Pero bueno, mi querido Alex, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te han tratado estos días? Vamos pues a empezar con Cinemaniáticos. Primero que nada, Chío, la verdad creo que una felicitación para ti y después para mí y después para todo aquel que nos haya seguido a lo largo de un año. Cumplimos un año en Cinemaniáticos. Ya, mira, el tiempo se fue rapidísimo y pues feliz cumpleaños para este espacio dentro de tu espacio de efervescencia musical. Recuerdo cuando empezamos a hablar acerca de pues tener esas participaciones que en una primera oportunidad fueron grabadas y ya después, mira, nos aventamos a hacerlo al aire vía remota y la verdad yo muy contento de que ya haya pasado un año que se fue rapidísimo compartiendo experiencias, compartiendo pues visiones, críticas, algunas sugerencias, cosas con las que no estamos de acuerdo con el mundo cinematográfico, pero ya un año, me queda chido, muchas felicidades. Pues muchas felicidades a ti, a todo ¿cómo se llama? Al público, efectivamente, que pues nos han estado abriendo su casita. Y sí, un año bien rapidísimo, que si mal no me acuerdo fue fue a principios o a principios de la semana que te dije, mira Alex, ya tenemos un año. Así es, sí, fue a principios de semana, fue el lunes precisamente, pero nosotros hicimos programa un viernes, entonces sí se cumplió un año exactamente, mi querida Chío. Sí, bien rapidísimo el asunto, se pasó como agua. Y bueno, pues dice que cuando disfrutas hacer lo que haces, pues obviamente el tiempo pues pasa súper volando. Súper rápido. Y mira, pues aprovechando que Cinemaniáticos cumplió años, pues nos vamos directamente con el Santoral. Abrimos con el Santoral porque Cinemaniáticos cumplió un año, pero también cumple años Doug Jones. ¿Te acuerdas de este actor que se ha dedicado a interpretar personajes algo extraños pero algo memorables? Como esa cucaracha gigante de Mimic, como este amigo de Hellboy, este personaje de La Forma del Agua, que con el que creo que todos empatizamos de alguna u otra forma. Cumple 64 años, mi querida Chío, Doug Jones, este actor que ha interpretado este tipo de papeles, la verdad, bastante interesantes. Pues sí, yo lo recuerdo en Hellboy, y es el de las manos del laberinto de Fauno, El que tiene los ojos en las manos, ¿no? También, exactamente. Ay, esa cosa también como dio como cosilla y a muchos les ha dado pesadillas. Pero estuvo bastante, bastante padre. Entre otros más, porque sí está Aston Hellboy, que es el amigo pez, ¿no? Exactamente, sí. Y el de La Forma del Agua, que al final de esa película, pues ganó Oscar precisamente por la historia, pero también por la actuación de los personajes. Bueno, hoy cumple el Doug Jones, 64 años. También cumple 64 años Kristin Scott Thomas, una actriz que ya no hemos visto muy, muy frecuentemente ya, la verdad, pero no deja de ser fantástica y espectacular. Cumple 64 años. Otro actor que también cumpleaños y muy conocido por su, desgraciadamente, por su rol de el doctor Otto Octavius, Alfred Molina, cumple 71 años, también personificó a Diego Rivera, recordaremos todos, en la película con Salma Hayek, 71 añotes. John C. Reilly con 59 años también, y la verdad es un personaje interesantísimo, que ha hecho películas que, bueno, quizás no entren en el mainstream como pues muchos quisieran, pero la verdad han sido personajes interesantes los que ha desarrollado. Y también a cumpleaños hoy, si no mal recuerdo, ay, se me va el nombre. Esta, no sé si recuerdes o no sé si viste esta última parte de de Saw, Juego Macabro, precisamente. Esta actriz que tiene una cara de malvada, que fue la antagonista precisamente del personaje principal, Synnøve Macory Lund, la verdad una mujer muy guapa, muy alta, una mujer que viene de Noruega, y la verdad fantástica, fantástica su actuación, tiene una presencia escénica genial, la verdad tiene más cara de villana que nada, pero es, no deja de ser hermosa y preciosa esta mujer, también cumple años el día de hoy, y esos son los festejados de este día, mi querida Chío, y aparte, pues, evidentemente, pues, cinemaniáticos de efervescencia musical. Así es, así es. Fíjate, te voy a poner en la mesa. ¿Sabes por qué iniciamos el día de hoy? Y no solamente es una pregunta para ti, mi querido Alex. Sí. Iniciamos el día de hoy efervescencia musical con Tina Turner. Wow, ¿ok? Porque el día de hoy, un 24 de mayo, pero de hace un año, partía a la inmortalidad la gran Tina Turner. Un añito también, la gran Tina Turner. Y es de esas presencias que definitivamente marcaron la historia de la música. Creo que ella, sin duda alguna, tuvo unas presentaciones enormísimas. Ella como cantante era, la verdad, soberbia, una personalidad única. Única a lo largo de todas las décadas que tuvo bien estar aquí en el planeta Tierra y en el plano material, y definitivamente una presencia que se extraña, así al igual como todos los grandes, pues Tina Turner ha escrito su nombre con letras doradas en los anales del medio artístico, en el caso pues de la actuación, en el caso de la música, en el caso de otras cosas, la verdad una señora fantástica, mis respetos, y donde quiera que esté, igual feliz cumpleaños en este sentido, la recordamos a ella también, a un año de su partida ya. Sí, a un año rapidísimo, y fíjate que la otra vez me estaba, parece que me estaba acordando de ella, porque esta semanita, no sé si te ha pasado a ti, mi querido Alex, seguramente sí, que he amanecido con soundtracks en la cabeza, sí, con música, y esa música me ha acompañado el resto del día. Y precisamente en estos días me acordé de una canción de Tina Turner, la que pasa en Mi Simpatía 2, precisamente, ¿no? Ah, ya, perfecto. Y bueno, pues me acordé de Tina Turner, estuve escuchando canciones de Tina Turner y me pareció, por eso y con los algoritmos, la fecha luctuosa de Tina Turner, entonces dije, ah, pues qué padre, creo que era como una señal para recordar a Tina Turner. También recordamos, así de rápido, el 22 de mayo, nacía Alfonsina Storni, una poeta argentina muy, pues muy llegadora, para pronto, ¿no? Y también el 22 de mayo, pero de 1885, en Francia, moría nada más y nada menos que Víctor Hugo. El creador de, entre varias cosas, de Los Miserables. Y así que es. Esta gran, gran obra, pues ha llevado también a obras de teatro, a películas, a series, ¿no? Esta gran novela de Los Miserables. Una de las obras literarias más recurrentes, la verdad, ¿cuántas versiones no hay de Los Miserables? Bastantes. Y indudablemente es cuando te das cuenta del poder de los clásicos, mi querida Chío, y de cuando una obra fue escrita de tal forma que ha resistido el paso del tiempo y se ha adaptado muy bien a todas las épocas, indudablemente. Pues festejamos entonces a Víctor Hugo, a Alfonsina y a, pues, ay, se me fue, a Tina Turner. A propósito de Tina Turner, fíjate cómo son curiosos los tiempos. Este estrenó precisamente hoy, vamos a hablar de Mad Max, y de hecho ella tuvo una participación en la tercera entrega de la saga, llamada Mad Max bajo la cúpula del trueno. Ella era precisamente uno de los personajes principales, y mira cómo cuadran los tiempos. Así es, y bueno, pues ahorita hablamos acerca de ello, mi querido Alex. Vamos a ir a un cortecito, nuestro primer cortecito, antes de que se nos vaya más el tiempo. Enseguida regresamos. Claro que sí. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues seguimos con más aquí en Efervescencia Musical. Y por cierto, mi querido Alex, mira, ya que andamos con esto del chismecito y todo el rollo y medio, pues quedaría como bastante padre el chismecito en una alberca. ¿Qué te parece? Ah, no, pues sí, maravilloso. O sea, estaría bastante genial. Y luego con este calar, que ya estamos como la... Dicen que es la tercera ola. Yo ya siento como que ya nos dieron una revolcada bien fea, pero dicen que es la tercera ola. Es bueno, tercera, pues, okay. Ándale. Nuestros amigos de Chalpa tienen alberca y más. O sea, ahí pueden, es un restaurante, hay comida, hay coctelería, hay pues las famosísimas micheladas, las albercas, degustaciones de mezcales, de Zacualpan, de vino que ellos crean, por supuesto. Todo esto y más en un horario de 9 a 19 horas, de viernes a domingo, abren días festivos y está abierto toda la temporada vacacional. Están ubicados a 10 minutos del crucero de Yecapixtla, a 50 metros del Oxxo del Libramiento de Yecapixtla, en la carretera Cuautla-Yecapixtla. Para más informes, 73-51-13-20-43. Y, por supuesto, están dando regalitos para la gente de Efervescencia Musical y de La Voladora Radio. Si usted dice que escucharon este anuncio aquí en La Voladora Radio, cuando usted llegue, le estarán dando una bebida de cortesía. Y una de esas bebidas era, que esa sí es que esa sí la tienen que pedir aquí en La Voladora Radio, es era tequila de alacrán, creo. Wow, okay. Y así como de, ay, ese es traicionero. Bueno, rico, pero traicionero. Así que, ya sea que quieran ir directamente allá, pidan su bebida con toda la familia. Es un ambiente completamente familiar, completamente tranquilo. Así que vayan con toda su familia. Y bueno, si quieren algo más tranquilo todavía, pues un cafecito ahí en Café Chapitel Galería. Café Chapitel Galería, recuerden, venta de café en grano y molido también. O sea, ahí podemos tomarnos un cafecito, un latte, un cappuccino, en lo que también chismeamos de cine y demás. Están ubicados en Avenida San Juan número 5, esto en Santiago Tepopula, en Tenango del Aire, o bien en Ayapango, en el corredor turístico gastroartesanal, más específicamente en el local número 9. Para más informes, comuníquense al 55-4809-4475, porque tienen eventos, tienen talleres, tienen exposiciones, y si usted quiere estar enterado, comuníquense o visítenlos en su Facebook, Café Chapitel, y también Café Chapitel Galería. Tienen dos Face, así que ahí los pueden encontrar. Y ahora sí, mi querido Alex, vámonos, tendidos como bandidos, con pues esto de cine maniáticos. Sí, mi querido Chío, pues la verdad la cartelera pues está antojable, apunta para varias direcciones. Una de ellas, un estreno de la semana, pues como tú recordarás, ya había habido una película previa, creo que en 1987, y otra que hizo, creo que es la más conocida, donde participó Richard Gere. Esto fue, me parece que en la década de los 90, quiero pensar. Y la verdad, hicieron esta nueva versión. Esta versión se llama Hachiko, una historia verdadera. Es una película que pues viene de, bueno, distribuida por Tulip Pictures, con una duración de 2 horas, proveniente de China. Actúan Xiao Gangfeng, Yuan Chen y Hu Gangbai. Yuan Chen, ya habíamos hablado de ella, ¿te acuerdas? De esta actriz. Bueno, pues ella participa nuevamente. Tenía mucho que no veía algo de ella, y mira, recién esta película aparece. Dirige Xu Ang, una película pues evidentemente dramática, la clasificación es A, su título original es Hachiko. Y bueno, esta historia ya la hemos visto, la verdad, bastantes ocasiones, en este caso con esta película con Richard Gere, de este perro que pues prácticamente fue adoptado. Recordemos que pues este perrito nació en una granja cerca de la ciudad de Odate, en una, como están divididos en Japón por prefecturas, en este caso pues nació en la prefectura de Akita. A principios de 1924 lo encontró este profesor del Departamento de Agricultura en la Universidad de Tokio, y pues en primer lugar tenía la intención de no adoptarlo porque él ya había tenido una perrita anterior, había muerto, y tú sabes cuáles son los dolores que uno siente cuando una mascota se va. Entonces él no quería pasar por una situación así. Al final del día lo lleva a su casa y es cuando vemos que él se da cuenta de que pues estaba mal de sus piernitas, tenía un ligero defecto en sus piernitas, y es cuando pues más se encariña con este perrito, y viceversa, también el perrito se encariña con el profesor. Entonces van creciendo, se van conociendo, van tomando este afecto fantástico entre ellos dos, y pues la actividad recordada era que este perrito acompañaba al profesor a la estación para despedirse, ¿no? Cuando iba al trabajo, y al final del día pues regresaba a la estación para recibirlo. Entonces esa rutina prácticamente la vieron todos los vecinos alrededor de esto. Recordemos que el profesor, un 21 de mayo de 1925, pues sufre un problema cerebral, una hemorragia cerebral, donde daba clases en la Universidad de Tokio, y pues es así como muere. Evidentemente ya no regresa a esa estación, y el perro a partir de ese momento se queda durante los siguientes 9 años de su vida. Y entonces toda prácticamente vivió ahí esperando el regreso de este profesor. Obviamente la gente pues le daba de comer, lo cuidaba, lo quería, y hasta que llega el momento precisamente de su muerte, el 8 de marzo de 1935, ahí frente a esta estación de Shibuya, Japón, y donde esperó prácticamente pues en un lapso de casi 10 años a su dueño, a su gran amigo, a la persona que lo quiso y que lo cuidó durante bastante tiempo. Entonces comentan que se le hace una necropsia al animalito, y pues él había muerto de cáncer terminal y un problema de ella en el corazón. Le hacen su estatua conmemorativa, y al final del día pues también le hacen un tipo de monolito junto a la tumba del profesor. Esa es la historia, pues digamos, la historia verdadera, ¿no? De este perrito. Y aquí en la película pues bueno, se toman algunas libertades para variar. El comienzo pues es algo distinto, y también la historia pues se mueve un poquito de las cuestiones históricas, pero no deja de ser efectiva, la verdad. Pues si en la primera con Richard Gere, que es la más, bueno, mejor dicho, en la segunda con Richard Gere, que fue la más famosa, ahí tirábamos, nos echábamos al moco tendido, aquí exactamente pasa lo mismo. El director sabe muy bien cómo manejar las emociones de la audiencia. Es una película larga, dos horas, pero es una película que muy bien puede ser disfrutable para toda la familia. Pues este es el primer estreno de la semana, mi querida Chío. Pues es una película que te contaba fuera del aire, que sí, había visto que iban a sacar una nueva, ¿no? No sabía, ¿sí?, si era una nueva versión o qué onda, pero bueno, todo apuntaba a que pues no le iban a tener que cambiar como mucho, porque pues la historia ya la conocemos, ¿no? Exacto. E independientemente de que yo creo que de cualquier género que nos guste, nosotros creo que la mayoría, la gran mayoría de las personas ha visto la película con Richard Gere precisamente, ¿no? Sí, sí, y que a partir de ahí pues se hace pues el boom en esta historia y se conoce la verdadera historia de este animalito, de esta mascota. Sí. A partir de ahí, bueno, todo el mundo quiere a Hachiko, ¿no? Quiere tener uno en su vida. Entonces yo creo que esta nueva es esta una historia verdadera, Hachiko, una historia verdadera. Yo creo que le va a ir muy bien porque finalmente es algo que te jala, ¿no? Que es para el corazón y si le aumentas que es un recuerdo de esa película que independientemente, insisto, de que te guste o no te gusten las películas dramáticas, las lagrimeras para pronto. Te acuerdas de alguna escena, ¿no? O sea, yo me acuerdo de la de deja de esperarlo, Hachiko, él ya no va a regresar y tú, ¡ay, no, por qué Dios! ¿No? Sí, sí, entonces verdad. Yo creo que esa le va a ir muy bien. Yo creo que sí le va a ir muy bien tanto en la cartelera como fuera de la cartelera. Pues sí, definitivamente, como bien dices, la verdad es un golpe a la nostalgia también, y digo, no tiene mucho, pero es un golpe a la nostalgia, y definitivamente pues esta película les va a llamar mucho la atención, Hachiko, la historia verdadera, y recordemos que pues ya se encuentra definitivamente en cines, hay que correr a verla, nada más si tengan un poquito de paciencia, son 2 horas, hay gente que no aguanta 2 horas, pero la verdad sí vale la pena el viaje. Eso es por el lado, digamos, que amable de la cartelera. Viene otra película que se estrenó esta semana y se llama Good Boy. Mi querida Chío, la verdad es una película que te puedo decir que es algo perturbadora en su propuesta, algo perturbadora en su en el manejo de los personajes. Una lástima que haya terminado de la forma en que termina, porque la verdad la temática de la historia era muy buena, creo que se prestaba para otro tipo de cosas, pero bueno, cuento de qué se trata. Es un Cristian, es un chavo, un cuate, pues, inteligente, de esos asequibles, ¿no? Que toda la gente quiere, con bastante dinero, y conoce a una chica llamada Secret. Ella es una estudiante y, pues, a través de una aplicación de estas famosas de citas, pues, se citan efectivamente, y se conocen, y una vez que se conocen, pues rápido se llevan súper, súper bien, la verdad, hacen muy buena pareja, pero en lo que están platicando y toda la cosa, él le dice que vive con su mascota, y le habla precisamente de un perro, y ella dice, bueno, pues no hay problema, ¿no? El problema empieza cuando le presenta al perro, que no es precisamente un animal, sino una persona disfrazada de perro, y es ahí donde pues empiezan prácticamente estos cuestionamientos, esta situación, la verdad, bastante poco convencional, este tipo de cuestionamientos que puede llevarte a preguntarte, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona se pueda creer un animal? Y recordemos que, bueno, esta situación, esta circunstancia, pues en la vida real, pues sí, sí se ha dado bastante fuerte. Recordemos el caso, por ejemplo, de los de Alemania, donde precisamente se han hecho incluso marchas para que se respeten estos derechos de creerte una mascota y tratarte como tal. Entonces, la verdad, sí, esta película permitía bastantes lecturas. Desgraciadamente, la convención del género, y mira que es una película noruega, la convención del género y por querer complacer a la audiencia, queda como que a deber. La propuesta era buena, pero el final no lo fue tanto. La forma en cómo se fueron llevando la película, la verdad, muy minimalista, pero también la cámara está encima de los personajes, esta situación un tanto diáfana, un tanto minimalista, la verdad que le ayuda mucho a la película. Sin embargo, insisto, la forma en cómo lo resuelven, hijo, eso dejó mucho que desear. Y esta película es distribuida por Dark Side Distribution, una película que dura 1 hora con 15 minutos, proveniente de Noruega. Actúan Gard Loki, Katrin Frittensen y Nikolai Narvensen. Dirige Vilar Bo. Es una película pues catalogada en el género del thriller y del terror, clasificación B15, y su título original es Good Boy. ¿Cómo ves, Mikael Chío, este tipo de plots, de temática? Híjole, es que sí estábamos, ahorita que le estabas diciendo, es un tema, pues no sé si llamarlo espinoso, pero sí es un tema que hay que tocarlo con puntitas, ¿no? O sea, con pincitas, más que con puntitas, con pincitas. Porque sí, cuando sale toda esta parte, de tengo derecho a creerme lo que yo quiero, empiezan también a distorsionar muchas otras cosas, ¿no? Como el de es mi cuerpo, es mi derecho, yo hago lo que quiero y si me quiero convertir, bueno, si me quiero creer en perro, pues me creo perro, ¿no? Y etc. Entonces empiezan a distorsionar como muchas cosas. Y sí fue un gran tema, un tema de discusión que yo creo que no se pudieron poner de acuerdo en muchos lados. Lo cierto está en que sí entraron hasta psicólogos, terapeutas y para hablar acerca de la pulsión de deseo y de bueno, un buen de cosas. Sí. Pero que mucha gente sí veía como una, y disculparán la palabra, no la encuentro otra más, era una aberración hacer esto, ¿no? Sí. Que no vamos a meternos como mucho en este tema porque, insisto, es muy espinoso, muy escabroso. Sí. Pero que sí hay como muchas cosas perturbadoras ahí, ¿no? Sí. Que precisamente es lo que está viéndose en este tráiler, porque ya había visto el tráiler y había visto algunos comentarios y decían es que es una película perturbadora, va a ser sí. Perturbador verlo, ¿no? Entonces te remonta a toda esta información que en su momento había. Y que todavía sigue habiendo, ¿no? Porque de repente ya se ha visto como más normal, comienza la palabra, pero que no deja de ser perturbador, ¿no? Sí. Esta situación de personas que se creen, en este caso, animales, ¿no? Más los perros. Pero que aquí ya lo están viendo, al menos en esta película, que no la he visto, pero vi el tráiler, vi algunos comentarios, como más en el lado de suspenso, de terror, ¿no? O sea, así es. Que aparte de eso de que te va a perturbar también la otra parte porque te van a matar, ¿no? Vas a correr por tu vida. Exactamente. Entonces, sí, es como de vamos a verla. O sea, yo creo que más por la curiosidad es vamos a verla, a ver qué tal está. Sí, en cuanto a su diseño de producción, la verdad, déjame decirte que es una película muy bien hecha. Digo, no en balde, pues de aquellos países siempre se han caracterizado por hacer muy buenos materiales. La fotografía es muy buena, la verdad, los encuadres son muy buenos. Y te va jalando. Y vuelvo a repetir, desgraciadamente siento que al director se le va de las manos ya en la parte final. Y ese final que le da a la historia no me convenció mucho, pero la historia en general te jala, te atrae. Y pues sí, definitivamente para países que tienen otro tipo de cultura, otro tipo de apertura mental, en el sentido de pues todo lo que pase no hay ningún problema, pues para nosotros con esta idiosincrasia pues latinoamericana, ya sabes, tenemos todavía nuestros bemoles en ese sentido. Pero bueno, es una película muy, muy interesante, muy buena, se llama Good Boy, ya está en cartelera, pues también la pueden ver. Y por último, mi querido Chío, el estreno fuerte de la semana, que es Furiosa, y forma parte de esta saga, de este universo de Mad Max. Recordemos que Furiosa en la película anterior había sido interpretada por la guapísima, fantástica, excelente actriz que mide casi 2 metros, creo yo, Charlize Theron. Y bueno, pues mira, ahora vamos a ver la génesis de este personaje con otro bombón de mujer como lo es Anya Taylor-Joy. Definitivamente creo que ella estaba hecha para ser este personaje. Me parece que Anya ha tenido un desarrollo y un desenvolvimiento actoral bastante fuerte, la verdad, muy muy buenas han sido sus participaciones, desde La Bruja, pasando por Los Jóvenes Mutantes y pasando por un sinfín de películas. La última que hizo con el hijo de David Cronenberg, que no recuerdo, se me va el título, que es la de la comida, ¿no? Fantástica. Y ahora viene con Furiosa. Definitivamente creo que la película es muy, muy, mejor dicho, el personaje es muy bueno. Aquí es donde entramos en terrenos de la película. La película, mi querida Chío, tiene una duración de casi 2 horas y media, distribuida por Warner, viene de Australia y Estados Unidos, actúa Anya Taylor-Joy precisamente, Chris Hemsworth, Alila Brown, Tom Burke, entre muchos otros, Tom Hardy también se encuentra ahí dentro de los papeles, dirige, evidentemente no podía ser otro, ni más ni menos que el director legendario George Miller, una película de acción, una película de aventura, lo entrecomillo. La clasificación es B-15 y el título original de esa película es Furiosa, a Mad Max Saga. Chío, la verdad, bastantes cosas encontradas en este sentido con esta película de Furiosa. El ritmo no es lo que uno esperaba. Sí es una película de acción, pero la acción viene, está bien ejecutada, eso no lo puedo negar, están bien ejecutadas las escenas de acción. Sin embargo, no se ven tan contundentes como en la película anterior de Mad Max. Siento que ya, digo, este George Miller, este director, ya tiene sus años encima. Con eso no quiero decir que le reste capacidad de efectividad, no. Pero indudablemente las visiones van cambiando conforme van pasando las décadas, mi querido Chivo. Entonces lo que para él en este momento tiene, digamos, que el significado de la acción ya no se siente igual, no se siente lo mismo, se siente un poco tardado, se siente un poco anquilosado, y entonces no es una película redonda, aunque fíjate que tiene muy, muy buenos comentarios por la audiencia de Rotten Tomatoes, con un 95% de frescura. La crítica en su estreno le dio un 89%, y pues insisto, creo que algo que le hizo daño a la película, o le está haciendo daño a la película, es esa duración excesiva de 2 horas casi con 30 minutos. Sí, no las disfrutas, sí la padeces un poquito, pero esto no significa que no se pueda ver. La verdad, el mundo posapocalíptico de Mad Max pues sigue funcionando en cualquiera de sus niveles y renglones. Híjole, aquí entramos en un tema un poco. Vamos a echar el chal. A ver. Yo no soy tan fanática, fíjate, a mí no me gustaron estas películas de Mad Max. Okay. Voy a lo mejor a llevarme la rechifla. No las sentí desde. Voy a ser sincera, solamente vi una y no me acuerdo si fue la 1 o la 2. Ajá. Pero no me gustaron, las sentí sin sentido, ¿no? Sí. He escuchado buenas críticas con las primeras películas, porque creo que son 4 o 5 más o menos. Sí, exactamente. Y incluso es toda, es una línea, ¿no? Es una saga, y lleva una cronología. Sí. Pero a mí nunca me ha gustado, no me he sentido como con ánimos de verlas, la neta, voy a ser súper sincera. Okay, sí. Pero esta de Furiosa, precisamente, sí como que la recuerdo y sé cómo va el asunto, porque sí le han echado como mucho para la publicidad. Precisamente y Chris creo que estuvieron aquí en México, ¿no? Sí. No hace mucho. Para hacer como pues la presentación y todo eso, y que han estado hablando mucho de esta película. Incluso se dice, se rumora, se chismea que pues sí estaban metiendo como mucho a la carne al asador, porque pues le estaban apostando mucho a esta película para que fuera uno de los grandes éxitos de este año de Warner y que hiciera temblar un poquito a Disney, ¿no? Entonces, pues sí le están, creo que tienen un peso bastante fuerte, tanto Chris como Anne, con esta película. Pues mira, para 168 millones de dólares, la verdad sí es bastante el dinero invertido, más los gastos de publicidad, distribución y todo esto. La verdad sí tienen que pegar muy fuerte. Yo creo que por eso los estrenos de la semana pues no fueron tan fuertes, porque iba a pasar Mad Max. Esperemos que sí logre recaudar esta cifra a nivel mundial. Por lo pronto, la crítica la ha tratado bien, no la ha tratado nada mal. 95% de Rotten Tomatoes, la verdad, significa mucho. Significa mucho en términos de comercial la película. Evidentemente, en términos de crítica cinematográfica como tal, pues bueno, ya sabes que hay también sus situaciones por ahí. Y pues para que la crítica también le dé un 90% a esta película, creo que, no insisto, no está mal, pero siento que lo único malo es la duración, es demasiado tiempo, casi 2 horas y media, y bueno, pues yo diría que es para gente, la verdad, muy, muy clavada en este asunto de pues Mad Max, de esta saga, que precisamente con esta película ya es la quinta de la saga, y esta prácticamente es un spin-off, porque tiene que ver precisamente con este personaje de Furioso. Y que creo que está posicionada hasta el momento en el segundo lugar, porque le está ganando Garfield. Así es. En la recaudación, ¿no? Bueno, en taquilla. Ajá. Exactamente, el gatito Garfield pues le está ganando, y mira, pues qué maravilla que pues están ocurriendo esas cosas. Estos son los estrenos de la semana, mi querida Chío. Good Boy, Hachiko, una historia verdadera, y Furiosa, pues de la saga de Mad Max. Estos son los personajes cuyas historias pues nos van a envolver a lo largo de estos próximos 7 días. Bueno, pues hay que ir con pañuelos, con Hachiko, con sí. paciencia, con Furiosa y con la mente sí. abierta en Good Boy. Tal cual, así como lo expresaste, así debemos ir con esas intenciones para ver estas películas. Fíjate, todas dispares, ¿no? Sí. No hay alguna que funcione en los mismos términos, pero sí en los mismos términos de extrañeza. Entonces, la extrañeza de que un perro pues aguarde a su dueño, la extrañeza de compartir a tu pareja con un perro, que en realidad no es un perro, y pues esta extrañeza de ver un mundo posapocalíptico, pues en este caso, pues envalentonado, tomando esa energía por parte de una mujer. Bueno, mi querido Alex, tenemos que irnos a un cortecito, okay. Antes de irnos con las palomitas. Sí. Y antes de irnos, tenemos un mensaje, dice: hola, buenos días, ya escuchándote, saludos a Alex. Bueno, pues un saludo, Mero Arroyo, que ya nos está sintonizando y que nos está mandando saluditos. Ah, pues saludotes para nuestra querida Vero, abrazote gigante, qué bueno que nos está escuchando. Y bueno, pues nosotros nos vamos rápidamente un corte, enseguida regresamos, no sin antes decirle que Plasma Tus Ideas a Meca Meca está ubicado en la calle San Francisco número 22, esquina con Atenógenes, ahí en este negocio. Es un negocio de diseño gráfico y publicidad impresa, como playeras, gorras, volantes, notas, trípticos, lonas, viniles. Bueno, es todo lo de diseño gráfico. Pueden ustedes ahí checar presupuestos al 55 25 27 04 94 o bien visitarlos en su lugar, físico, San Francisco número 22, esquina con Aterógenes, aquí en Ameca Meca. Y por supuesto también le mandamos un saludo a nuestros amigos de Tortillas Don Pon. Recuerden, tortillas, masas, totopos y tostadas. Todo esto lo podemos encontrar en la tiendita de la esquina. Si usted todavía no tiene estos productos y desea unirse a la familia de Tortillas Don Pon, comuníquense con ellos al 55 51 99 02 32, o bien regístrense en www.tortillasdonpon.com. Recuerden que Tortillas Don Pon también tiene en este momento una bolsa de trabajo, están solicitando vendedores, así que comuníquense a los teléfonos que les acabo de proporcionar, o bien a su Facebook, Tortillas Don Pon, así los encuentran, no los confundan, son los del sombrero y del bigote. Ahora sí, nos vemos un corte, enseguida regresamos con más. No te muevas, la diversión continúa dentro de breves instantes. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues ya casi estamos llegando a la recta final. Llegamos con estas palomitas. Y bueno, pues vamos a comer estas palomitas también, acompañadas de un delicioso cupcake o una mini pizza, porque Yolotl, negocio dedicado a la panadería, repostería y chocolatería, también le hacen las mini pizzas. Y bueno, las hace muy ricas, la hawaiana y la de pepperoni están, mira, uy, uy, uy, también ricas. Fantásticas, así que bueno, pues podemos comprar unas y disfrutarlas escuchando estas palomitas, o para una tarde de cine. Pónganse en contacto con ella a través del 55 73 89 13 91. Hace entregas en Juchi, Tenango del Aire, Temamatra, Zumba y Ameca Meca. Facebook e Instagram para que vean las órdenes, las promociones, los productos que tiene. Búsquenlo en Facebook y en Instagram como Yolok. Les recomendamos las pizzas. Y ahora sí, mi querido Alex, vámonos con las palomitas. Pues mira, la verdad, algo asombrado en este sentido, bueno, pero que ya se veía venir. Resulta que como vieron el éxito de esta película de 1996 llamada Scream, dijeron, bueno, pues ¿por qué no hacer una revitalización del género y de esa película, la que también le fue muy bien y que pues está en la misma tesitura de lo que hace Scream? Precisamente Kevin Williamson también se encargó, me parece que del guión de esa película, y resulta que ese, lo que hicieron el verano pasado, ya está esperando su próxima adaptación, nueva adaptación cinematográfica, llamémosle revival de esta pues película que tuvo tres partes, la primera y la segunda a nivel comercial, y la tercera pues ya fue como que directo a video y que estuvo catastrófica. También tuvo una serie de televisión que no tiene mucho, que fue elaborada, fue hecha hace un par de años, me parece, y la verdad, pues bueno, era cuestión de tiempo para que pues la productora se encargara de revitalizar esta nueva entrega a propósito de que Sony Pictures tiene ahora los derechos de esta franquicia. Y pues esa es la noticia, mi querida Chío. Resulta que creo que su estreno va a ser para el próximo año, 18 de julio del 2025. Pues es que regresar a la vieja discusión que teníamos que teníamos en la mesa, de regresar a lo anterior para tratar de salvar algo y para tratar de que todavía seguir jalando gente en lugar de hacer nuevos productos. Bueno, con esta de ser lo que hicieron el verano pasado, pues también es otro ejemplo, ¿no? Que sí. Recordemos que muchos de nosotros vimos estas películas porque son dos. Y que también creo que hay unas series en Amazon, una cosa así, que está inspirada en esta película. Y ahora regresa, ¿no? Entonces la gran pregunta, o al menos yo cuando vi esta noticia, la gran pregunta fue: ¿de qué va a tratar? ¿No? Sí. Las dos primeras películas fue exactamente lo mismo. No sé si llamarla con distinta vuelta, pero sí. Finalmente era lo mismo, ¿no? Era lo mismo. Y ahora una tercera que estaban en negociaciones con Jennifer Love y Freddy, sí, para que fueran los protagonistas de al menos no sé si sea buena idea, pero al menos pon otros rostros, ¿no? Porque poner los mismos es como de, pues sí, ya pasaron 20 años. No, bueno, no estoy diciendo que ya pasaron. No, sí, ya pasaron como 20 años. Sí, ¿no? ya. Un poquito más de 20 años. Más, fíjate. Porque esa fue en el 97, Chío. Sí, hijos. No, ya se excedió. Ya me dolió la espalda, entonces sí, ya. ¿Sí? Entonces sí es como de, bueno, está bien, te identificas porque son personajes que tú ubicas, que tú conoces, porque creciste viendo estas películas, ¿no? Que ahora ya a estas alturas del partido hasta el Canal 5 la ponen, imagínate, ¿no? Sí. Entonces, sí es como de, híjole, no sé qué esperar, pero quiero verla, la neta, ¿no? Pues imagínate, pues sí, donde ya llamaron a Jennifer Love Hewitt y a Freddie Prinze Jr. y ellos, pues prácticamente creo que ya aceptaron, evidentemente, pues yo me imagino que van a ser como personajes de apoyo para la nueva generación, los nuevos chavitos que van a estar ahí corriendo detrás, o mejor dicho, corriendo para no caer en las manos del pescador con ese garfio. Pues yo pienso que, bueno, igual puede funcionar, aunque siento que pues mejor quedarse en el recuerdo y ya no hacer ese tipo de cosas. Ya vimos lo que le pasó precisamente a la mamá de Regan Teresa McNeil, que nada más se apareció para que le sacaran los ojos. Espero que no sea el caso con ellos, pero no lo sé, todo puede ocurrir, pero esa sí es una noticia bastante, no lo sé, extraña. No quiero decirle de otra manera. Es que mira, yo nada más estaba diciendo, con que no sean los hijos, o sea, ¿sí?, que ahora estén, no sé, persiguiendo a los hijos, o sea, el hijo del Garfio persiga a los hijos de ellos. Pues es como de, disculpe, pero es como un poquito también de Halloween, que también pasó esa parte, ¿no? Y después la nieta, ¿no? Entonces sí es así como de... El árbol genealógico completo va a estar ahí corriendo para salvar su vida. Que sí, es precisamente esa podría ser una línea, ¿no? Y sí, pues sí. Ojalá y sea padre y no salga un churro, como digo, sé que son productores distintos, visiones distintas, incluso hasta países distintos, ¿no? Pero con que no salga un churro tan gacho como Sexo, Pudor y Lágrimas 2, todo está bien. No, hay que guardar las distancias también. Sí, porque... Sí, fue como... Pero mira, si le pasó a Scream, que la verdad han sido, las últimas entregas han sido muy buenas, pues igual también puede venir un buen guionista y darle esa vuelta de tuerca y hacer que el producto funcione. Digo, hay que tener fe también, es posible. Pues, según... Bueno, había visto en algunos lugares, algunos chats, que estaban, tratando de jalar a la escritora, co-escritora de sí. Thor, Amor y Trueno, está Jennifer algo, okay. Que es co-escritora de Thor, Amor y Trueno, para que también se incluyera en el proyecto. Bueno, pues ahí sí ya me dio miedo, porque recordemos que Taika Waititi, bueno, dijo y declaró que esas películas las había hecho nada más por dinero, entonces no creo que le haya interesado mucho contratar a quien fuera. Y también a otra, a Lea McKendrick. Ok. Ella iba a ser como la escritora, no sé si llamar escritora en jefe. Sí. Pero ellas dos iban a ser como, bueno, querían a desarrollar el guión. Querían ver a ellas dos precisamente para que desarrollaran el guión. Ah, mira, bueno, esperemos lo mejor. La verdad, yo sí adoro a ese enemigo del Garfio. La verdad, sí es uno de mis personajes favoritos. No estás para saberlo, pero lo tengo como protector de pantalla en mi teléfono. Entonces, hasta que venga la película, lo voy a quitar. Ándale. Imagínate que nos preguntaran: ¿de quién tienes protector de pantalla? ¿De tu novia? ¿Sí? ¿De tu novia? ¿De un asesino serial? Ándale. Ahí está. Para que no se metan con mi teléfono. Ándale. Y bueno, pues rápidamente, híjole, ya nos ganó el tiempo, mi querido Alex. Ah, ya queda entero una palomita, no importa, sí. Chido, la podemos aceptar la próxima palomita, semana. Sí, nos quedaron, es que hay como muchas palomitas bastante interesantes, como por ejemplo se va a agregar a esta lista el nuevo tráiler de Beetlejuice, ¿no? Ah, sí, la próxima entonces, semana. Sí, está como que hay como muchas palomitas, pero hasta eso son pocas cosas las que se sabe todavía de esta nueva entrega de Sé lo que hicieron el verano pasado, pero se está especulando mucho a través de las redes, a través de los chats de y los fans, pero vamos a ver qué nos entregan, ahora sí que vamos a esperar a ver qué nos entregan. Sí, definitivamente hay que ver, esperemos que todo salga bien y que pues le echen ganas ese guión, porque debe de ser fantástico como para que inviertan dinero y revivan esta saga que pues prácticamente ya estaba en el olvido. Entonces esperemos que sea una muy buena idea. Ya le pasó Scream, ya le pasó también a del Día de los Fundadores, ¿no? Que no era propiamente un remake, pero sí es una idea que ya se había manejado antes y pues bueno, esperemos que cuente con mucha suerte y con muy buena vibra esta nueva Sé lo que hicieron el verano pasado. Así es, y bueno, pues muchas gracias, un placer enorme, mi querido Alex, como siempre, charlar de los estrenos de series y demás en este programa de Cine Maniáticos. Muchas gracias, que estés bastante, bastante bien, y por supuesto, tenemos tarea para este fin de semana. Pues sí, mi querido Chío, muchísimas gracias, auditorio, muchas gracias, Chío, y pues vamos por un año más, si Dios quiere, o el tiempo que nos lo permita. Gracias, cuídense mucho, hasta Así luego. Así es, muchas felicidades por este año de Cine Maniáticos. También un abrazote enorme, gracias Alex, porque también un trabajo en conjunto, solito no se puede hacer algo, es en conjunto. Así que, pues, felicidades a todos y por supuesto también a la gente que nos estuvo escuchando día a día en este añito. Muchas gracias Alex y saludotes. Así es, hasta luego, cuídense mucho, excelente fin de semana. Bye. Bye. Y bueno, pues gracias, señoras, señores. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Estaremos escuchándonos el día de mañana en una emisión. Ah, no, mañana no, perdón. El día lunes en una emisión más de Efervescencia Musical. No se pierdan el día de hoy la última entrevista con los candidatos, candidatas a la presidencia municipal de Amecameca. Esos candidatos, esas candidatas que aceptaron pues venir a charlar aquí con el público de La Voladora Radio y que pues algunos que no aceptaron pues no vinieron, ¿verdad? Entonces así de sencillo, pues sí. El día de hoy, viernes 24 de mayo, charlaremos con Adalberto Barrera, candidato a la presidencia municipal de Amecameca por el Partido Revolucionario Democrático, o sea, el PRD, ¿sale? Adalberto Barrera, en entrevista el día de hoy a las 5 de la tarde. ¿Y qué tal el debate? Mira, yo voy a fingir que el día de ayer tuve una pesadilla, me dio un golpe de calor o algo así, y que soñé con un debate bien gacho, en el IEM.